de ti por redes, dándole like a la foto, no me conformo, no. Déjate ver, yo estoy aquí en el Instagram, dame un like, no algo. Mike Tower, John Dead, Swear House, destinamente maestra. Esa chori sale y arregla el clima. A los paños latina. Me pregunto si baila como camina. Solo le cae nombre, ya no le cae lágrimas. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Y así lo haré. carcelón. Fantasía. Si pudiera detener mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 La Mega.